apareció nuestra primera sinfonía tonta, la danza del esqueleto, en la que por primera vez la música fue el elemento básico. Podía retenerse por más de 6 o 7 minutos. Y así las películas animadas de largometraje fueron posibles. Blancanieves y los 7 enanos fue la primera. Después vinieron las aventuras de Pinocho. Estos son ejemplos de películas con argumento. Es decir, los dibujos animados a través de una historia. Pero volvamos al tema de la animación como un arte. El principal objeto de las bellas artes es lograr una reacción emocional en el observador. Este cuadro, como ustedes recuerdan, es de la suite del Cascanueces de la película Fantasía. Este tipo de animación no necesitaba contar una historia, más bien trataba de crear un estado de ánimo en el auditorio, combinando forma y color en movimiento a al interpretar bella música. Durante la producción del Cascanueces se hicieron todos los esfuerzos para conservar la fragilidad de los dibujos originales que en su mayoría se habían hecho al pastel. Al adaptar estos dibujos para la producción, se hizo evidente que las acostumbradas líneas de tinta y las áreas opacas de color no podían hacerles justicia. Toda la belleza de la concepción original se hubiera perdido. Para retener esa cualidad etérea, se prepararon pilas transparentes antes no usadas. Y para reproducir el efecto de la técnica al pastel, se utilizó la brocha seca. En esta técnica, el pincel se deja casi sin pintura antes de usarlo, con lo que se logra una textura apastelada en los celuloides. Donde se necesitaron luces y sombras suaves, se utilizó la brocha de aire. Tanto tiempo y atención como a muchas de las pinturas al óleo que se encuentran en las galerías de arte. Y aquí está un cuadro completo de la película terminado. El cuidado con que se hizo es típico de los más de 20.000 cuadros de que se compone el Cascanueces. Pero el resultado de todo este esfuerzo solamente representa la mitad de nuestro trabajo de animación. La otra importantísima mitad fue la música. La suite del Cascanueces de Tchaikovsky fue interpretada por la mundialmente famosa Orquesta Sinfónica de Filadelfia bajo la dirección de Leopold Stokowski. Thank you. Thank you.